Bienvenidos a nuestro blog. Seguramente eres padre de familia, o si simplemente te interesa conocer acerca de los diferentes tipos de crianza, estás en el lugar correcto, pues aquí detallaremos sobre la crianza de los padres en los hijos. Hoy en día nos encontramos con situaciones y problemáticas en los niños, adolescentes y hasta en los adultos que pueden ser marcados por un tipo de crianza muy diferente a la nuestra. Es por eso que aquí te indicaremos los diferentes estilos de crianza, como son autoritario, democrático, permisivo, inafectivo. Las prácticas de crianza, donde en este tema hay que tener muchísimo cuidado, y por ahí saldrán identificados, como son la crianza cariñosa, narcisista, lenta, espiritual, tóxica y helicóptero. También encontrarás los roles que tienen papá y mamá, que en algunas ocasiones pueden causar estrés, los diferentes roles y responsabilidades como padres. Se tiene la creencia, desde que inculcamos a nuestros hijos, estamos criando, y no es así, por lo que es de vital importancia saber que la crianza no empieza desde que el bebé nace, se inicia desde el momento de la concepción y en algunos casos de la planificación de los hijos. Esperemos que este material sea de tu total agrado e interés, agradeciendo tu visita a nuestra página, no sin antes invitarte a contestar nuestra encuesta, la cual es totalmente anónima. Asimismo, te invitamos a compartir nuestro blog con tus diferentes contactos, pues en este tema de hijos y crianza siempre hay que estar bien informados. Saludos y que empiece el tour.